Señoras, señores, el título de la conferencia de hoy es Razones para ser católicos. Ayer fue Razones para ser creyentes. Hablamos de los caminos que llevan al ateísmo y de cómo no es verdad que la ciencia contradiga la fe, sino todo lo contrario, que la ciencia confirma la fe. Nos detuvimos en el origen del cosmos y vimos cómo los astrónomos hoy conocen la edad del cosmos. Todos los astrónomos del mundo le dan al cosmos una edad entre 15.000 y 20.000 millones de años. No hay nadie que le dé 500.000 millones. Nadie va por la escala larga, todos van por la escala corta. 15.000, 20.000 millones. Pero lo importante es que sabemos que el cosmos comenzó. Y si el cosmos comenzó, confirma la doctrina católica de la creación. Tanto es así que el padre Antonio Romagnà, a quien ayer cité, 30 años director del Observatorio de Astrofísica que tenemos los jesuitas en el Ebro, en Tortosa, me dijo a mí, yo dije por televisión, como ayer conté, me dijo a mí esta frase: hoy en astrofísica nadie excluye la idea de creación. Todos los astrónomos están en que el cosmos fue creado. Esto es la materia eterna del marxismo, ¿no? Eso está mandado a recoger. Hoy todos los astrónomos del mundo están con la idea de que el cosmos fue creado. Luego hizo falta un creador, como ya dije. Nadie puede darse la existencia a sí mismo, porque antes de existir, nada se puede hacer. Por lo tanto, ayer terminábamos diciendo cómo la ciencia hoy nos confirma la doctrina católica de la creación. Pero como me extendí mucho hablando de las leyes de la naturaleza y del talento de ese autor de las leyes de la naturaleza, pues al final me faltó tiempo, porque tengo que terminar a la hora en punto, me faltó tiempo de contar una anécdota. Y la voy a contar porque tiene su gracia, tiene su vida. Estaba yo en Nueva York dando conferencias de la Sábana Santa en concreto. Aquí hablaré pasado mañana de la Sábana Santa. Es el tema que más me piden. He hablado más de 1.000 veces de la Sábana Santa. Por toda España y por América, desde Buenos Aires a Nueva York. Solo en Nueva York hablé 25 veces de la Sábana Santa en un mes. Estuve allí 25 conferencias de la Sábana Santa. Pues un día estaba yo en New Jersey hablando de la Sábana Santa y al final estaba yo firmando libros y veo un señor, el padre, yo quiero hablar con usted. El hombre, ahora es imposible, yo sé la cola que hay, tengo que firmar libros. Padre, ¿por qué no se viene a cenar conmigo? ¿A quién? ¿Tú? Me voy a cenar con él a su casa y su mujer se va a preparar algo, él se va a no sé dónde y me dejan en la biblioteca. Yo empiezo a curiosear los libros que tiene allí y me veo toda una estantería de libros de astronomía. Y cuando vuelve le digo, oiga, veo que le gusta la astronomía. Y pues, yo digo, pues a mí también. Yo me he leído más de 100 libros de astronomía, doy conferencias de astronomía, etc. Y pues bien, si le gusta la astronomía, mírense, este libro acaba de salir. Está corriendo el astro, titulado Dios y los astrónomos. Y el libro que dice aquí, le doy una frase, es humor sajón, pero mucha vida. Dice, los astrónomos, después de largos años de ascensión, por fin hemos llegado a la cumbre de nuestros conocimientos del origen del cosmos. Y al llegar allí, nos hemos encontrado que estaban sentados allí desde hacía mucho tiempo los teólogos. Un buen sajón, pero sus amigas. Los astrónomos, después de mucho estudiar, vienen a decir lo que siempre han dicho los teólogos, que el cosmos comenzó por un acto de creación. Se lo han dicho siempre los teólogos. Si me sigo doctrina católica, la creación del universo, lo bonito es que ahora vengan los astrónomos a decir lo mismo. Eso es lo bonito. Ya confirmarlo científicamente. Y hoy todos los astrónomos del mundo están por el Big Bang, esta explosión del origen del cosmos, esta explosión del momento de la creación. Esto es tan firme, tan seguro, tan claro, que Wilson y Penzias le dieron el premio Nobel de Física por haber captado las microondas del momento de la creación. Premio Nobel de Física. Wilson Penzias. Las microondas están aquí. Lo difícil es captarlas. ¿Vale? Aquella explosión del Big Bang ocasionó unas vibraciones que están aquí. Lo difícil es captarlas, pero están aquí. Lo mismo que están aquí, las ondas hercianas de la radio. Y el oído no las capta. Pero traes una radio y sintonizas Radio Nacional, Radio Popular, Radio... ¿Por qué? Y las ondas están aquí, el oído no las capta. Las microondas del Big Bang, del momento de la creación, están aquí. Lo difícil es captarlas. Pero Wilson y Penzias captan las microondas del Big Bang en un momento difícil. Es decir, a lo que voy. La ciencia confirmando la fe, y tenemos montones de razones. Ayer estuve una hora hablando de eso. Para creer en Dios. Por eso somos creyentes. Pero no basta ser creyentes. También son creyentes los maometanos. Alá, el Dios de los maometanos, es nuestro Dios, el Dios creador. También son creyentes los judíos. Yahvé, el Dios de los judíos, es nuestro Dios, el Dios creador. Pero ni los de Paula, ni los maometanos, ni los judíos son cristianos, ni católicos. Nosotros somos creyentes, cristianos y católicos. Vamos a desarrollar hoy estos puntos. Nosotros sabemos que ese ser inteligente que ha puesto estas leyes maravillosas en la naturaleza que ayer hablábamos, y eterno, porque ha dado origen al cosmos, y por lo tanto es anterior al cosmos y no pudo tener principio, porque si tuvo principio empezó por otro, ya no era el primero, era el segundo, y tiene que ser eterno porque no pudo darse la existencia a sí mismo, porque antes de existir nada se puede hacer. Nosotros hace 100 años nada pudimos hacer para existir. Lo que no existe, nada puede hacer. Luego este ser necesario, eterno e inteligente, ese ser, hace 2000 años, se encarna en las entrañas de una mujer, María Santísima. Prescindo de lo que pueda haber en otros posibles astros habitados. No sabemos. El único que lo sabía era Cristo, y no lo dijo, será porque no hace falta que lo sepamos, es pura curiosidad. No lo sabemos. Es más, los astrólogos continuamente están investigando a ver si encuentran algún dato para poder asegurar que hay seres inteligentes extraterrestres. No hay ninguno. Los astrólogos no tienen ningún dato para afirmar que hay seres extraterrestres inteligentes. Pero si los hubiera, no hay ningún problema, ni para la ciencia ni para la teología. Ningún problema. Puede ser que los haya. A lo mejor los hay, pero no sabemos. Hemos preguntado y luego hemos obtenido respuesta. Estaba yo dando conferencias en Puerto Rico, en la Universidad de Cayenne, y como yo sabía que en Arecibo está el radiotelescopio más grande del mundo, y soy aficionado a astronomía, me fui a Arecibo, estuve viendo aquel inmenso radiotelescopio, y me dieron el código binario que este radiotelescopio había lanzado al espacio exterior, y este mensaje había llegado a los límites de nuestra galaxia. No hemos recibido respuesta. Hemos preguntado. Y si hubiera seres inteligentes por ahí y hubieran captado, quizás hubieran podido responder. No ha habido respuesta. Es que los hay y no nos han respondido, lo sabemos. Es que los hay, lo sabemos. No sabemos. Y si los hay, se encarnó Dios en esa posible humanidad, en un planeta de la nebulosa de Andrómeda, no sabemos. De esto no sabemos nada. Lo que sí sabemos, que ese Dios eterno e inteligente se ha encarnado en el planeta Tierra. Eso sí lo sabemos. Eso sí lo sabemos. Y sabemos que hace 2000 años, en Palestina, nació de una mujer un hombre que vivió 30 años y murió ajusticiado en un patíbulo, y ese hombre afirmó que él era Dios. Y además demostró la verdad de lo que decía. Esto sí lo sabemos. Que hace 2000 años en Palestina nació Jesús de la Virgen María. Sí lo sabemos. ¿Por qué nos habla de esto? De Jesús de Nazaret nos habla la historia. Los historiadores del Imperio Romano nos hablan de Jesús de Nazaret. Es notable que unos historiadores del Imperio, con la cantidad de gente importante que había en el Imperio Romano, que dominaba toda la cultura mediterránea, que estos historiadores le dediquen unas líneas a un carpintero de pueblo que murió ajusticiado en un patíbulo. ¿Pero qué tenía este carpintero del pueblo para que los historiadores le dediquen 3 líneas, 5 líneas? ¿Cuántos carpinteros del pueblo había en el Imperio Romano que han pasado al olvido? ¿Cuántos ajusticiados en un patíbulo había en el Imperio Romano y han pasado al olvido? ¿Por qué este carpintero de pueblo, Jesús de Nazaret, ha justificado los patíbulos, ha merecido que un Tácito, un Tito Livio, un Flavio Josefo, un Suetonio, un Plinio, historiadores del imperio, le dedican en su historia 3 líneas, 5 líneas? ¿Qué tenía este hombre? Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Qué dice Flavio José? En este libro que ayer le presenté, donde he puesto todo lo que sé, pongo los datos que confirman esto que digo. Vamos a ver. Flavio José dice, por aquel tiempo apareció Jesús, hombre excepcional. Si le podemos llamar hombre, ya Flavio José por su sospecha que Jesús de Nazaret no era un hombre corriente, parecía un hombre corriente, se salía de lo normal y era tan excepcional que merecía que se consignara que en Palestina había vivido Jesús de Nazaret, que había hecho esto, y hecho esto, y hecho esto. aunque aparentemente era un hombre normal. No se distinguía de los demás hombres, aparentemente. A veces tenía hambre, como cualquier hombre. Iba por el camino, ve una higuera y se acerca a la higuera a coger higos porque tiene hambre. Otras veces tiene sed y va al pozo de Jacob y le pide a la samaritana que le dé de beber porque tiene sed. Otras veces está cansado, se tumba en la barca de Pedro y se queda dormido. Un hombre, aparentemente, como un hombre normal, cualquiera. Pero un hombre que tuvo la osadía de afirmar: yo soy Dios. Esto no lo ha hecho nadie en la historia de la humanidad. ¿Qué hombre en toda la historia de la se ha atrevido a decir: yo soy Dios? Nadie lo ha hecho. Ha habido fundadores de religiones: un Buda, un Confucio, un Mahoma, modernamente, Smith, fundador de los Borbones, o Russell, fundador de los testigos de Paul Luther. Ha habido hombres fundadores de religiones que han lanzado una doctrina más o menos moralizante, pero ninguno de ellos ha pretendido ser Dios. Ninguno. Cristo afirmaba que era Dios. Decía Cristo: yo no soy de este mundo. Decía Cristo: antes que el mundo existiese, existía yo. Decía Cristo: el Padre y yo somos una misma cosa. Decía Cristo: quien me ve a mí, ve al Padre. Decía Cristo. Cristo se la daba de Dios. Y por darse la de Dios, fue la cruz. Esta manifestación de su divinidad le costó la vida. Cuando está maniatado delante de Caifás, y está todo el Sanedrín alrededor, y están juzgando, y a Caifás le fallan aquellos falsos testigos amañados, y Caifás ya se ve, no sabe qué hacer, se encara con Cristo y le dice: oye, dinos de una vez, ¿es verdad que tú eres el Hijo de Dios? Contesta Cristo: tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Es un giro. Es el modo de hablar que significa: así es como tú dices. En castellano lo hacemos también. Hombre, tú lo has dicho. Sí, señor, es verdad. Así es como tú dices. Sí, señor, es verdad. Tú lo has dicho. Sí. Es verdad que eres el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Y Caifás entiende que Cristo es el Hijo de Dios. Habla espemado, reo es de muerte. La blasfemia se castigaba con la pena de muerte. Ha blasfemado. ¿Por qué ha blasfemado? Porque se ha dejado Dios. Porque se hizo hijo natural de Dios, no hijo adoptivo como nosotros. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Pero nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Cristo se hace hijo natural, con naturaleza divina. Por eso es blasfemia. Si Cristo se hubiera hecho hijo de Dios como nosotros, hijo adoptivo, eso no tiene nada de blasfemia. Todos somos hijos de Dios, adoptivos. Bueno, Cristo es un hijo natural, con naturaleza divina. Y el darse las de Dios, el atribuirse naturaleza divina, es lo que a Caifás le fue la blasfemia y lo condena a muerte. Cristo va a la cruz por dársela a Dios, por afirmar que Él es Dios. Pero Cristo no solo afirma que es Dios, lo demuestra con sus obras. ¿Y cuáles son esas obras que Cristo hace para demostrar que es Dios? Los milagros. Los milagros. El milagro es obra exclusiva de Dios. Solo Dios puede hacer milagros. ¿Por qué es un milagro? Un rompimiento de una ley de la naturaleza. Ningún hombre puede cambiar las leyes de la naturaleza. Solo Dios, que es el autor de las leyes de la naturaleza, puede cambiar las leyes de la naturaleza. El hombre estudia la naturaleza, deduce las leyes de la naturaleza y aplica las leyes de la naturaleza para la técnica y para el problema. Pero ningún hombre puede cambiar una ley de la naturaleza. Eso es un cuidado. Romper una ley de la naturaleza. Ese es el sello de Dios, es la firma de Dios. Si hacer un caso se me demuestra que ha habido un rompimiento de una ley de la naturaleza, ahí está la firma de Dios, ahí está el sello de Dios. Por eso, que quede claro, romper leyes de la naturaleza, de ninguna manera, un fenómeno parapsicológico o un truco de prestidigitador. Cuando un prestidigitador en el circo empieza a sacar palomas, todos hablamos de qué truco, qué habilidad. Nadie habla de milagro. Yo no sé dónde estaban las palomas. Yo no sé cómo salen esas palomas. Pero lo que sí sé es que aquí no hay milagro. Hay truco, hay habilidad, no hay milagro. Lo mismo en un fenómeno parapsicológico. Claro que hay fenómenos parapsicológicos de telepatía, de radiestesia, etcétera. Son fenómenos parapsicológicos. No tienen nada que ver con el milagro. El milagro es un rompimiento de una ley de la naturaleza. Y eso solo Dios puede hacer. Solo Dios puede hacerlo en nombre propio. Porque los santos han hecho milagros, pero en nombre de Dios. No en nombre propio, en nombre de Dios. ¿No? San Pedro hace un milagro. Está el paralítico viviendo en Livorna, en la puerta del templo. Pasa Pedro y le dice: no tengo oro ni plata, pero te doy de lo que tengo. El nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda. Y el paralítico sale andando. Y Pedro hace un milagro en nombre de Jesús Nazareno. Es que Cristo hace los milagros en nombre propio. Cristo le dice al viento: yo te lo digo, párate. Y el viento se para. Le dice al mar: yo te lo digo, cálmate. Y el mar se calma. Cristo le dice al muerto: yo te lo digo, levántate, y el muerto se levanta. Y Lázaro lleva 4 días enterrado. Lázaro apesta porque está podrido, y Cristo de una voz se lo pone en pie y se lo vuelve a la vida. Esto no hay muerto más que va. Los médicos saben de sobra: un cadáver en estado de putrefacción es irreversible. Irreversible. Nadie devuelve la vida a un cadáver en estado de putrefacción. A mí me traen un ahogado, le hago respiración artificial, lo reanimo. No lo resucito, lo reanimo. Lo reanimo, era muerte aparente, no era muerte real. Lo reanimo. Pero si me traen un hombre que lleva 4 días en el fondo del agua, y viene hinchado porque está podrido, echando porquería por las narices. A ver, si él le hace respiración artificial a eso. La putrefacción del cadáver es señal irreversible de muerte real. No hay fuerza humana que vuelva a la vida un cadáver que está en putrefacción. Dicen los médicos: incluso un encefalograma plano, señal de muerte clínica, ha habido casos de recuperación. Pero un cadáver en putrefacción, jamás en la historia ha habido posibilidades de volver a la vida. Pues Lázaro está muerto, Lázaro apesta porque está podrido. Cuando llega a la tumba y dice Cristo: si está en la tierra, Marta, delicada como mujer, quiere evitar el bochornoso espectáculo de aquella multitud que se tapa las narices volviendo la cabeza de la peste que echa su hermano. Señor, que lleva 4 días enterrado y huele mal. Marta, ¿no tienes fe en el poder del Hijo de Dios? Señor, yo creo que eres el Hijo de Dios. Y tanto tiene. Y a un muerto que lleva 4 días enterrado, a un muerto que está en estado de putrefacción, a un muerto que acepta porque está podrido, Cristo de una voz se lo pone en pie y lo vuelve a la vida. No hay fuerza humana que haga eso más que Dios. Y esto me lo cuenta quien estaba delante. de San Juan. San Juan estaba delante y lo cuenta. Dice San Juan, lo que mis ojos vieron, lo que mis oídos oyeron, de eso doy testimonio. Lo cuenta San Juan, que estaba delante, cuando ocurrió el milagro de la resurrección de Lázaro. Estaba delante y lo cuenta. Cuando yo tengo el testimonio de un testigo presencial, para mí tiene un valor excepcional. Estaba yo dando conferencias en Palma de Mallorca, 15 días, una semana en un sitio, otra semana en otro, y el domingo intermedio unos amigos me meten en un coche, me dan una vuelta por la isla para enseñarme las leyendas, el tra, arta, no sé qué, me llevaron a la bahía de Santa Ponsa. Allí hay un monumento que conmemora el desembarco de Jaime I el Conquistador en 1220 y tantos. Por lo visto, la escuadra de Jaime I el Conquistador sufrió un temporal, el temporal desarticuló la escuadra, algunos buques se refugiaron en Poyensa, y Jaime I el Conquistador se metió en la cala, allí la bahía de Santa Ponsa, y allí desembarcó. Y hay un monumento, una cruz de piedra blanca, a quien desembarcó Jaime I el Conquistador en los días 1200 años. Bueno, y esto me lo cuentan en Palma de Mallorca. ¿Será así? Quizás sí, no tengo problema. Pero detalles de cómo fue el desembarco, déjame. Una cosa que pasó en 1220 años, habrá papeles, habrá documentos, pues sí, habrá. Pero ¿cómo va a ser para mí del mismo valor lo que me cuentan en Palma de Mallorca, del desembarco de Jaime I el Conquistador, en Santa Ponsa? ¿Cómo es lo mismo que lo que me cuentan aquí en Cádiz, ahí enfrente, en la Bazán, a bordo del Dragadina 5, que estaba en dique, un capitán de máquinas y una fuerza de navío, me cuentan cómo naufragaron ahí enfrente, en la bahía de Cádiz, estaban pescando en un bote, se saltó un levante fuerte, volcó el bote fuera del agua. Estaban pescando cuatro hombres, el comandante del Dragadina 5, un cabo y estos dos. El comandante murió porque era un buen nadador, era de San Fernando, quiso llegar a la costa nadando, pero estaba, era febrero, la agua fría, se desmayó, se hundió y se ahogó. Luego un cabo, allí amarrado al bote, estaba volcado, al poco del rato, a las horas, pues, tenía calambre, total, se desmayó, se hundió y se ahogó. Y después pasó un pesquero y cogió a estos dos hombres. Y yo hablo con ellos a bordo del Dragadina 5 en el dique de la factoría naval de Navazán que está cerrado. Cuando estos dos hombres me cuentan su naufragio y lo mal que lo pasaron, para mí tiene mucha más fuerza que lo que me dicen en Palma de Mallorca del desembarco de Jaime I el Conquistador en 1220 años, evidente. Los evangelios están escritos por testigos que vieron lo que cuentan, que oyeron lo que cuentan, o hablaron con las personas que lo vieron y lo oyeron. ¿Sabes qué, mamá? El testimonio de los evangelios. Es más, los evangelios se escriben para testigos que conocían los hechos. Cuando se escriben los evangelios, hay viven todavía quienes convivieron con Jesús, quienes vieron los hechos de Jesús, quienes oyeron las palabras de Jesús, vivían. Y si aquellos relatos evangélicos no hubieran sido concordes con la realidad, aquellos primeros cristianos que han rechazado los relatos. No mentira, ellos no vayan, mentira. Han rechazado los relatos. Voy a contar una vez. estaba yo en Barcelona dando conferencias en los talleres Vulcán, unos astilleros que hay en el muelle de Barcelona. Hoy en una nave llena de hombres, hice una prueba, me salió muy bien, y la había roto. Yo hablaba por un martes, porque yo siempre tengo el mismo esquema, el primer día fe en Dios, segundo día fe en Cristo, pues sería un martes, o un miércoles hablar, porque puedo cambiar un poquitito el tema. Un martes o un miércoles, hablaba yo en los talleres Vulcanos del puerto de Barcelona. El domingo anterior habían jugado en Barcelona el Español y el Barcelona rivales en primera jugada, en primera división, las palabras de primera. El Barcelona y el Español rivales en primera división. Creo que había ganado el Barcelona 3-2. Le digo yo a aquella masa de hombres, hablando de esto, si yo hago la crónica del partido del domingo y cuento cómo el Español le metió 5-0 al Barcelona, un rugido lo que salió más de 1,000 hombres, no habría dicho. De aquellos 1,000 hombres, un rugido, cada uno hizo un comentario. Se hizo altura, si ganó el Español, si ganó el Barcelona, si estuvo en el partido, si lo hizo la radio, cada uno dijo una cosa. Pero 1,000 hombres haciendo un comentario, un rugido lo que salió de aquella banda. Y digo, basta, basta. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Atestiguos de un hecho, o les digo la verdad, o me lo rechazan. Si vosotros sabéis que ganó el Barcelona 3-2, porque estuvisteis en el partido, porque lo hicisteis por la radio, porque hablasteis con los que venían allí, sabéis todos que ganó el Barcelona 3-2. Os digo que ganó el Español 5-0, fíjate la cantidad más. Aquella primera generación cristiana, cuando leía los evangelios, si hubieran visto que lo que contaban no era verdad, hubieran protestado. No hay un solo documento que contradiga los relatos evangélicos. Ni uno. Y hay montones, voy a hablar ahora, montones de copias de aquellos evangelios, de aquellos relatos evangélicos. Porque aquellos primeros cristianos, cuando leían el evangelio, veían tan fielmente relatada la verdad, que los copiaban a mano. Entonces no había imprenta. Y el que creó el libro, se lo tenía que copiar. Los copiaban a mano, lo guardaban como oro en paño, lo transmitían de generación en generación, hasta el punto que hoy tenemos de los evangelios más copias que de ningún libro de aquel tiempo. Copias. Originales no. Originales ni de los evangelios, ni de cualquier libro de aquel tiempo, porque no había papel. No había papel. Se escribía en hojas de papiro. Unas hojas como de maíz se prensaban, se pegaban y se enrollaban en cilindros, pero esas hojas deleznables se trituraban fácilmente, se descomponían, se estropeaban. Entonces, originales se perdieron de todos los libros de aquel tiempo. Hay copias, pero el número y calidad de las copias de los santos evangelios supera descomunalmente a todas las copias de los libros de aquel tiempo. Datos. Y ustedes, todo el mundo conoce el esplendor de la cultura grecolatina, la época de oro para la cultura de los mayas. Pues de todos los autores grecolatinos, del autor que conservamos más copias es de Virgilio, por datos que no es en este momento decirlo, es decir, tiene su explicación, pero no quiero perderlo. Pero es un hecho, solo sale cualquiera entendido del tema. De autor grecolatino, ni de Homero, ni de Sófocles, ni de nada. De nadie hay tantas copias como de Virgilio, el mejor de todos. De Virgilio conservamos 3 códices nupciales. Se llaman códices nupciales los escritos en una escritura muy antigua, se llama escritura nupcial, muy antigua, de lo más antiguo. Pues de estos manuscritos tan antiguos, de Virgilio, el mejor de los griegos y latinos, ponen de puntial de vecino 3. De los evangelios, 210. Superioridad aplastante. Número de copias de manuscritos antiguos. Háganos. Todos conocemos la categoría de Aristóteles, uno de los genios más grandes de la humanidad, hasta el punto que Aristóteles no ha sido superado. ¿Qué tiene que ver la medicina que estudian hoy nuestros médicos con la medicina de hace 2000 años? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la astronomía que hoy saben nuestros astrónomos con la astronomía de hace 2000 años? ¿Qué tiene que ver? Pues Aristóteles hace 2000 años escribe un tratado de lógica y no ha sido superado. Hoy sigue siendo la base de todo raciocinio filosófico. Aristóteles no ha sido superado. Pues resulta que el manuscrito más próximo a Aristóteles que encontramos, original no, copia. La copia más próxima a Aristóteles que conservamos dista de su autor 1400 años. Sin embargo, todos, cuando estudiamos las leyes de los silogismos de Aristóteles, sabemos que son de Aristóteles. Y el manuscrito más próximo a él que conservamos dista de su autor 1400 años. Otro. Pedro Espiral, historiador de talla internacional, cita a Tácito. El manuscrito más corto más rápido que conservamos dice de Tácito 1340 años. Y Pedro Espiral, un hombre que sabe historia, se fía de un manuscrito que dice de esos dos 1340 años. Montsen, premio Nobel de Historia. Catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Berlín. Cita Polibio. Y el manuscrito más próximo a Polibio que conservamos dice de Polibio 1067 años. He puesto tres casos en los que gente especialista se fía de unos manuscritos que distan más de 1000 años de todo. Pues, de los evangelios tenemos en Ginebra, en la biblioteca de Coloni, un manuscrito de San Juan, el Bodle 2, que dista de San Juan 100 años. Nos fiamos de manuscritos que distan más de 1000 años, uno de San Juan que dista 100. De Manchester, Papiro Highlands, dista de San Juan 35 años. Nos fiamos de manuscritos que distan más de 1000 años, uno de San Juan que dista 35 años. Y más, que por brevedad, no puedo seguir. Pero esto voy. El que no crea en el Evangelio no tiene derecho a saber nada de la historia. ¿Con qué derecho? ¿Que lo oyó en la guerra de las Galias de Julio César? ¿O en el Anábasis de Jenofonte, sino que lo en el Evangelio? Si los documentos que tengo de la guerra de las Galias y de la Anábasis de Jenofonte no tienen punto de comparación con los documentos que tengo de los Evangelios, o creo en el Evangelio, o no puedo saber ni quién fue Julio César, ni quién fue Alejandro Magno, ni quién fue Ciro, ni quién fue Darío, ni quién fue Artajerjes. No puedo saber, no tengo derecho a saber nada. O creo en el Evangelio, o soy un ignorante. Porque no puedo creer historias con menos documentación que los Evangelios. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué dicen los Evangelios? Además de lo que he dicho, de que Cristo afirmó que era Dios y demostró que era Dios. Una cosa muy importante para nosotros, que Cristo funda su iglesia en Pedro. Cristo hace un juego de palabras, de Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En parte en español, Pedro y piedra se parecen mucho, pero en arameo, la lengua que hablaba Jesús, era la misma palabra, Kepa. Jesús dice, tú eres Kepa, y sobre esta que va edificar la iglesia. Cristo funda su iglesia en Pedro. Y le promete que su iglesia, esta que él funda en Pedro, dura hasta el fin. Voy a hacer una alusión, pero ahora que me acuerdo, no quiero que se me caiga el tintero, porque es muy importante. Cristo promete a Pedro que estará con su iglesia hasta el fin del mundo. No puedo callarme algo que me sale del corazón. Porque hoy en España hay mucha gente que quiere borrar la iglesia de España. Que aprendan de la historia si quieren. Todos los perseguidores de la iglesia han ido a la tumba. La iglesia aquí lo quiere. Porque Cristo le ha dicho que estará con ella hasta el fin del mundo. Y contra Dios no puede nadie. Nerón, Decio, Diocleciano, ¿cuántos miles de mártires hicieron? Todos a la tumba. Y la iglesia aquí lo quiere. En nuestros tiempos, Stalin, Hitler, a la tumba y la iglesia sigue en pie. Y todos los perseguidores de la iglesia han ido a la tumba y la iglesia sigue en pie, porque contra Dios no puede nadie. Pues todos los que hoy en España combaten a la iglesia y quieren barrer a la iglesia y la calumnian y si quieren de que se aparezca, que sepan, ellos irán a la tumba y la iglesia seguirá en pie. Lo único que nos hacen, eso sí, es bajas. Nos hacen bajas. Hay gente que se cambia de chaqueta como de camisa. Chaqueta ideológicamente, digo yo. Nos hacen bajas, por desgracia. Pero con la iglesia no pueden. Nos harán bajas, lamentablemente. Pero creen que van a pagar la iglesia. Ni los ayer pudieron, ni los de hoy podrán, ni los de mañana no pueden. Contra la iglesia no puede nadie, porque Cristo Dios ha dicho que estará con ella al continuo. Pues, esta iglesia fundada por Cristo pervive hoy en la iglesia católica. Lo dice el Concilio Vaticano II. La iglesia de Cristo pervive hoy en la iglesia católica. El único legítimo sufrido de San Pedro en el mundo, Juan Pablo II, hay una colección de los 165 papas legítimos sucesores de San Pedro. Juan Pablo II, el 265 legítimos sucesores de San Pedro. Y nadie en el mundo, ni los pretende, puede decir que es legítimo sucesor de San Pedro más que Juan Pablo II, el Papa no. Por lo tanto, el que quiere estar en la iglesia de Cristo, o está en la iglesia católica, o está fuera de la iglesia de Cristo. Hay iglesias cristianas, no católicas, fundadas por hombres. Todas fundadas por hombres. Sabemos quiénes y cuándo. Los luteranos, ahora hablamos de luteranos. Fundados en Alemania por Martín Lutero, 1517. Presbiterianos en Escocia por Knox, 1560. Bautistas en Inglaterra por Smith, 1611. Episcopalianos en Estados Unidos por Shirley, 1700. Metodistas en Oxford por Ridley, 1729. Adventistas en New Jersey en por Miller, 1831. Testigos de Jehová en Estados Unidos por Russell, 1890. ¿Sabemos quién fundó cada iglesia? ¿Y cuándo? Hoy por el mundo hay más de 300 iglesias protestantes. Hay un libro escrito por Crivelli, se titula Diccionario de sectas protestantes. Cataloga más de 300 sectas protestantes. Y todas las sectas protestantes que hay por el mundo vienen de Lutero. Antes de Lutero no había protestantes. Había otras herejías. El cristianismo siempre. Desde el principio del cristianismo. Desde luego. Boquetas, valdenses, monofisitas, cristianos. Montones de herejías. Desde los primeros tiempos. Pero han desaparecido. Con el tiempo desaparecen. Lo mismo que desaparecerán las de hoy. ¿Cuándo? No sé. alma que se desgaja del tronco de la iglesia termina por secarse. Termina por secarse. Y lo mismo que hoy han desaparecido las energías de ayer, mañana habrán desaparecido las energías de hoy. Aunque los testigos de Jehová nos dan la lata empujando la puerta para colarse y hablar de sus cosas. Ya desaparecerán. ¿Cuánto? No sé, ya desaparecerán. Porque la promesa de Cristo está en su iglesia, la que fundó, y no en las ramas que se desgajan de la iglesia. Por tanto, cuando digo que la iglesia católica es la verdadera, y las iglesias protestantes no son fundadas por Cristo, evidentemente, si todas vienen de Eudeo, y Eudeo fundó su iglesia 1500 años después de su vivir Cristo, Cristo no pudo fundar el protestantismo que nace 1500 años después de morir. Evidente. Evidente. Entonces digo que todas las iglesias protestantes que hay hoy que vienen de Lutero, antes de Lutero no había protestantes. Cuando digo que están equivocados, no están en iglesia de Cristo. No he dicho, porque no sería verdad, que todos los católicos seamos buenos y todos los protestantes sean malos. Sean malos, eso no es verdad. Hay católicos indeseables, ya hay protestantes de buena fe, evidentemente. Evidentemente. Pero para ver lo que es la iglesia católica, no miremos la fruta podrida caída del árbol, miremos los santos que son la fruta pujante que cuelga de sus ramas. Los santos nos dan idea de lo que da de sí la iglesia católica. Los santos que han vivido la plenitud del catolicismo. Porque hoy hay un masoquismo católico ahí revolviendo el estiércol de los malos católicos. Pero eso no es la iglesia. Es la fruta podrida caída del árbol. En cambio, hay protestantes, excelentes personas que están de buena fe, no hay duda. Pero la buena fe del protestante no convierte en error en verdad. El error sigue siendo error. Aún quien se lo practica, lo crea en buena fe. Habrá protestantes de buena fe, pero están equivocados, aunque sean de buena fe. Dice el Concilio Vaticano que fuera de la Iglesia Católica hay parte de virtud y parte de verdad. Aunque dice también la verdad total está en la Iglesia Católica. Pues es el Concilio Vaticano II. La verdad, o es totalmente verdad, o deja de ser verdad. Las medias verdades son las peores mentiras, porque tienen apariencia de verdad. La verdad, o es totalmente verdad, o deja de ser verdad. El bien, o es totalmente bueno, o deja de ser bueno. Anexo. El que no sabía mucho que decir y el reloj corre una hora. A ver, si está negro, no tiene su gracia. Este traje que llevo puesto es del corte inglés de Barcelona. Iba yo a un congreso en Alemania, en Münster, y iba con otro padre, y nos iba a recibir, al pasar por Bélgica, nos iba a recibir la reina española. Y yo llevaba un traje heredado de un difunto, que más o menos era de esta altura, pero era algo más gordo y mis pantalones también un poco de payaso, ¿verdad? Total, que una superior en un convento donde yo no lo cambié, se va a violar con ese traje, de ninguna manera. Hermana Fulana, vaya usted con el padre que le compre un traje del corte inglés. Aquí está el traje, el traje de Fabiola, porque el traje de Fabiola, digo yo, ese traje. Pues voy al corte inglés con la hermana y el dependiente, con la lista que tiene, me yo no sé qué talla tengo, no entiendo. No sé, ahora no me compro esa ropa. No. Pero el bebé me paga el paquete. Este es de su talla. Bueno, pues es que el paquete. No, pues usted. Bueno, pase usted todo. Paso todo, me compro el traje, salve. Hasta aquí, histórico. Ahora, lo que yo me invento. Supongo que ustedes que salgo del probador, no, que estoy del probador, hago así y veo roto el codo. Salgo fuera, oigo usted, y usted que ha roto el codo, para ir a esa chacleta. Oiga, madre, ¿usted se ha fijado las colapas no bien cortadas que están? Sì, la sua partita era un corpo proprio colore. Ma rifani con te, la compere, la provincia di Caen. La vita lo chiama per un colore. Per fare fatica a fare un buon figlio, ti le mamme, sì, no, io ti vedo, non lo so. Non devo il gioco di un giorno lo so. Se non c'è la sacchetta, questa totalmente che non la chiedo. Non mi basta quell'altra, la mia sombrera di un buon figlio. Questa totalmente riesco, non la chiedo. Non la chiedo. Perché? Perché il bien, questo totalmente bueno, o deja de ser bueno. La verdad, questo totalmente verdad, o deja de ser bueno. Pues, aunque los protestantes tengan parte de verdad, pero no basta que tengan parte de verdad. Y esto que el Concilio Vaticano II habla de libertad religiosa, de ninguna manera significa que todas las religiones sean igualmente buenas. De ninguna manera. Ah, pues libertad religiosa, ¿qué más da? Seas protestante, seas católico, seas vestido. No, digo, no hay libertad religiosa. No, señor. No, señor. Lo voy a explicar en el tiempo que pueda haber. Las religiones son contradictorias. Y dos cosas contradictorias no pueden tenerlas al mismo tiempo. Si yo digo que Cervantes nació en España, yo no digo que Cervantes nació en Inglaterra, los dos no podemos tener razón al mismo tiempo. Si nosotros decimos que Cristo es Dios y los testigos de Jehová niegan que Cristo es Dios, los dos no podemos tener razón al mismo tiempo. Si nosotros creemos en la Eucaristía y los luteranos no creen en la Eucaristía, los dos no podemos tener razón al mismo tiempo. Por lo tanto, no todas las religiones son igualmente buenas, porque son contradictorias. Entonces, cuando la Iglesia habla de libertad religiosa, no significa que todas sean igualmente buenas, habla de inmunidad de coacción. Que el hombre no se le puede coaccionar para que se adscriba a una fe, para que viva una religión. El hombre tiene que elegir libremente lo que él crea bueno. No le podemos coaccionar. Pero dice el Concilio Vaticano II, el hombre tiene la obligación de buscar la verdad. Esa verdad está en la Iglesia. Por eso somos creyentes, cristianos y católicos. Pero me quedan 10 minutos y yo hubiera tenido más tiempo, pero no quiero terminar sin dedicarle unos minutos a la Virgen. Porque Dios querido, que por medio de la Virgen se nos confirme nuestra fe en la Iglesia católica. Porque voy a contar 3 milagros por medio de la Virgen que nos confirma que estamos en la verdadera Iglesia de Cristo. Porque Dios no va a hacer un milagro para fomentar un error. Cuando Dios hace milagros por medio de la Virgen es porque estamos en la auténtica Iglesia de Cristo. Si no, Dios no llega a mí. A ver si en poquísimo tiempo cuento 3 milagros. A ver si los adrede. Uno de la Virgen de Lourdes, otro de la Virgen de Fátima y otro de la Virgen del Pilar. Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina, ateo, va a Lourdes, a reírse de Lourdes, a demostrar la mentira de Lourdes. Permite Dios que del tren a una enferma, María Serra, se echa a morir, un médico llega, el médico le toca el abdomen, aquí parado, peritonitis, lo que sea, dice Alexis Carrel, esta mujer no llega a Lourdes, esta mujer se muere, y se dio un palo. Si esta mujer llega a Lourdes, si esta mujer se cura en Lourdes, entonces creeré yo en la Virgen. Pero también de Dios que la mujer llega a Lourdes y que instantáneamente queda curada. Y en ese Israel cumple su palabra y se hace creyente. Y es un libro muy bonito, titula Mi viaje a Lourdes, donde da gracias a la Virgen de haberle permitido vivir aquel milagro para que él encontrase. Mucho más largo, lo he resumido porque el reloj me obliga a ello. Segundo, la Virgen del Pilar. Miguel Pellicer, muchacho de 23 años, labriego de profesión, vuelve del campo en el carro, se cae del carro, la rueda del carro le pasa por la pierna, le cortan la pierna, él cierra la pierna, le ponen la mano de malo, y está con la mano de malo 6 meses, creo que fue, 6 meses, en la en la puerta del Pilar en Zaragoza pidiendo limosna. Chico joven, no quiere resignarse a ser mendigo toda su vida, le pide a alguien que se quiere curar. Un día pasa por su casa que quiere trabajar. Un día pasa por su casa un soldado que iba a no sé dónde, al soldado la puerta en la cama del muchacho, a él le pone un jergón en la cama a los pies de la cama de matrimonio de los padres, él se acuesta primero, cuando llega la madre, pega un grito, viene el marido, despierta al muchacho, dice el chico, ¿por qué me despertáis que estaba soñando con la Virgen del Pilar? Chiquillo que tiene los pies, que tengo los pies, se levanta y tiene los pies. Y todo Zaragoza, si ha visto 6 meses con la pierna cortada y la pata de palo, le dijo 2 meses. Y el párroco, con mucho sentido, hace un acto notarial. Médicos, cirujanos, los que enterraron la pierna, que por cierto, fueron donde estaba la pierna enterrada y no había nada. Y en la pierna que ha crecido tiene una cicatriz de un perro que le mordió siendo niño. Acto notarial. 25 testigos. Y el acto notarial está en una vitrina, en el despacho del alcalde de Pau. Y daba yo conferencias en Zaragoza, en la parroquia de Santa Engracia, y aprovechando que nada más me fui en el permiso, fui al despacho del alcalde, y he visto yo el original del acta notarial del cojo de Calama. El de Calama, cojo de Calama. Y él ha cortado y pasa de mano, 6 meses. Y una vez que aparece, 2 meses. Hasta lo material del espíritu de Dios. A ver, se mira. Y brevísimamente, me da pena tener que hablar tan brevemente porque esto es muy interesante y bonito, pero hay que ver. Aquí en Cádiz, yo he sido 25 años capellán de todas estas grandes factorías que tenemos en la bahía. Astillero de Cádiz, factoría de Matagorda, Azaz, etc. Estando yo en Matagorda, estaba integrado el San Marcial, no, perdón, el Talavera, eran dos gemelos, el Talavera y el San Marcial, los dos petroleros más grandes de entonces, pues también no había nada, un accidente de trabajo a bordo de estaba integrado el Talavera, se cae una pieza de una grúa, mata a un hombre y llega a otro. Voy yo a la clínica de San Rafael a verle, adherido, estoy con él, está ahí su mujer, está su suegra, y hablando, le estoy allí consolando, y me dice la suegra, padre, sí, nosotros tenemos mucha fe, porque a mí la Virgen me curó la vista. Yo, ¿cómo que le dice? Le dice, ¿qué claro que fue eso? Al principio quería ver qué historia me cuenta, ¿no? Aguantaremos aquí, el cuento lo que cuente. Pero me quedé frío. Le dije, mira, padre, vivimos en un cortijo allí en el puerto de Santa María, cerca del portal. No teníamos luz eléctrica, nos alumbrábamos con un candil de carburo. Me reventó en las manos un candil de carburo que llevó los ojos. Decía la familia, tenía los ojos como los de una pescadilla fría. La traen aquí, al Tarajona, le curó el médico este, ¿cómo se llama? De Mallorca, padre de don Jaime de Mallorca, conocidísimo en Cádiz, como oftalmólogo. Don Jaime de Mallorca, su padre, estaba aquí en Zamacola, la curó. Total, para no mediar, le dice, siento decirle que esto no tiene solución, no vengan ustedes más, esto no tiene solución. Y entonces, pues la mujer le dice, padre, yo me eché a llorar, pues sabe que no tengo solución, que nunca más podré volver a mis hijos, me eché a llorar, la llevan allí, la meten en la cama, y le dice, padre, yo me acordé de la Virgen de Fátima. Y le dije a mi alma, madre mía santísima, por mis 9 hijos, que yo pueda ver. Y le dije, sentí un fuego que se me sube por dentro, un fuego que sale por rojo, ella veo. Tiene su hija, le quita los espaldarazos y tiene los ojos como rojos. Van a José Pellejonca y se quedó frío. Esto lo tiene solución, esto lo tiene solución, esto lo tiene. Y le dije, hasta los años, don José Pellejonca, 32 hijos, hijos, hijas, nuevos yernos, nuevas yernas, a Cantanilla. La tierra de Cádiz, milagro de la Virgen. Pues Dios ha querido confirmarnos en nuestra fe, por medio de la Virgen. Pues vemos gracias a Dios de haber nacido en la Iglesia Católica y mirándole en esta Iglesia de hoy. Gracias.